Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada y liderada por mujeres. Pues ya saben que a mí me da siempre un chingo de gusto y de emoción estar armando este programa. Y pues el día de hoy es un programa muy bonito y muy tierno, especial, porque vamos a estar hablando de la literatura como una forma de catarsis. Más bien como la encarnación de la catarsis emocional. Me encuentro con Carla Ica, que nos viene a presentar Soñamos la Mar, su primer libro publicado en físico, porque el arte objeto es muy hermoso. Entonces, muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista. Ay, muchas gracias a ti, Nadia. Yo me siento muy contenta y siempre me conmueve cuando me invitan a... Bueno, las pocas veces que me ha ocurrido que me han invitado a espacios y poder dialogar del libro, yo me siento muy agradecida. Me gustaría mucho que nos platicaras el porqué de este libro. Ay, pues creo que el librito ya tiene como unos 2 años, quizá, que lo empecé a escribir, ya 3. Y creo que como que ha pasado diferentes facetas, como repensando cómo es que surgió, como para qué lo hice, desde dónde lo escribí, ¿no? ¿Cuál fue la intención? Y pues creo que para mí sí fue como una forma de, pues como de sanar y de acomodar quizá ese dolor que viví y como eso de un montón de emociones que sentí como acompañando a mi mamá en el proceso de cáncer, ¿no? Pues para mí en ese momento sí fue... No me había tocado vivir una experiencia así de acompañar a alguien a una enfermedad y como además como tan... Pues sí, tan violenta. No me había a mí tocado como en algún momento y que fuera tan cercano como es mi mamá. Pues sí fue una experiencia como muy impactante y que me vino como a reacomodar un montón de cosas y, e incluso a mí, ¿no? En la vida. Entonces, pues creo que para mí fue como una forma justo de eso, de sanar y de acomodar eso que viví y de resignificarlo de alguna forma y pues también como de compartirlo, ¿no? Con la bandita, con las demás personas. Dentro de todo este proceso, ¿cuáles fueron para ti las emociones más fuertes que experimentaste? Yo creo que el miedo. O sea, pienso que atravesé como muchos momentos, ¿no? Como muchos sentires, pero yo creo que el más impactante fue el miedo, ¿no? Porque justo lo platicaba cuando se presentó el libro y de pronto como colocarte en ese lugar o descolocarte de ese lugar en el que siempre has sido como la cuidada, ¿no? Como la que si necesito algo, si necesito algún apoyo, recurro a mi mamá o a mi papá, pues vino a moverme la vida, ¿no? Al menos en ese tiempo. Y además porque para mí mi mamá tiene un carácter muy fuerte y es una mujer como... Sí, como fuerte, como poderosa, como con una personalidad así ruda, ¿no? De pronto hasta lo digo. Y para mí sí siempre fue una figura como de apoyo y de sostén y de sé que cualquier cosa como grave puedo recurrir a ella, ¿no? Entonces de pronto que desapareciera esa figura y que no estuviera, sí me inundó mucho de miedo, ¿no? Y como, ¿y ahora qué hago, no? Y además de, o sea, yo nunca me había visto cuidándola, ¿no? A ella. Quizá, o sea, pues, no sé, ha tenido gripes o se ha enfermado el estómago de niña, alguna situación, pero nunca algo así como tan drástico, ¿no? Entonces, pienso que sí tuve como muchos momentos donde el miedo me inundaba, ¿no? Y, o sea, mi papá siempre estuvo, en todo este proceso fue como también el otro cuidador de mi mamá, ¿no? Mi hermano no vivía aquí en la ciudad, entonces estábamos mi papá y yo, y con mi papá también tengo una relación como muy bonita, ¿no? Muy chida, pero mi mamá siempre tuvo esa figura de protección para mí, ¿no? Entonces, que desapareciera de pronto fue el miedo y creo que también, o sea, fueron como varias facetas, ¿no? Creo que también en otros momentos quizá me ha inundado también mucho el enojo porque, o sea, creo que en estos procesos de enfermedad recurrentemente viene esto como del por qué, ¿no? O sea, ¿de dónde vino ese, pues esa enfermedad, ¿no? Y de pronto he escuchado como discursos donde es muy sencillo o comúnmente una se culpa, ¿no? Como, ay, es que no me cuidé, ay, es que... Incluso a mi mamá le llegaron a decir, ¿no? Como, ay, es que a veces eso puede ser enojo o por tu carácter, ¿no? Y pienso que eso es muy duro y es muy delicado porque es como individualizar esos problemas que no son individuales, ¿no? O sea, a mí me llenó mucho de enojo porque de pronto dije, claro que no, o sea... Seguramente hay como elementos de tu historia, ¿no? O de cómo te vives en la vida que sí impactan en el cuerpo, ¿no? O sea, que sí impactan las emociones, que sí impactan las vivencias que tenemos, pero no es lo único, ¿no? O sea, vivimos en un sistema que nos está contaminando por todos lados, ¿no? O sea, desde los alimentos, desde lo que consumimos, de los productos que nos ponemos en el cuerpo, en el cabello, en el todo, ¿no? Entonces, cuando toqué con eso sentí mucho enojo, ¿no? Porque dije, claro, o sea, lo que mi mamá vivió no es su culpa, ¿no? O sea, es culpa de este entorno en el que vivimos, que está tan afectado, tan contaminado, tan violentado, y que hace que nos estemos enfermando todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que el enojo también estuvo por ahí. Sí, sí, sí. Pues como bien lo mencionas, existe... Yo creo que independientemente del enojo, también como este sentimiento de injusticia, ¿no? Uh-huh. que siempre... El ser humano está condicionado a sentirse lo más especial de su entorno. Entonces, cuando confrontas este tipo de situaciones, de enfermedades, pues lo primero que sientes es injusticia, es como, ¿por qué a mí? ¿No? Uh-huh. Y ya también parte como todas las cosmogonías que lleguemos a tener, que si la religión, que yo soy buena persona porque me pasó a mí, o yo soy muy sano porque me pasó a mí, pero precisamente pues se nos olvida esta parte en la que somos pues un puntito de una totalidad. Sí, sí. Sí, o sea, me resuena mucho esto que dices de la injusticia porque... Porque, o sea, sí, las condiciones en las que tenemos de vida son resultado de todo lo que está ocurriendo a nivel social, ¿no? O sea, de todas las empresas que están contaminando el agua que bebemos, ¿no? O sea, de todos los químicos, ¿no? Asquerosos que le ponen a los alimentos, ¿no? O sea, de todo eso. Y eso es injusto, ¿no? Porque son unos pocos que están... pues violentando, ¿no? El entorno en el que vivimos, la naturaleza, son unos pocos que siguen como acumulando esa riqueza a costa como del mundo entero, ¿no? O sea, de la vida y claro que eso se vuelve una injusticia pues para un montón de personas, ¿no? Y ahora, ¿en qué momento tú encuentras en la escritura una forma de escape, de regulación, pues... de catarsis, de todo esto que estabas viviendo? Ah, Ay, pues fue, o sea, fue algo como muy novedoso para mí, porque, o sea, antes de esto había tenido como, creo que un ejercicio como de escritura hace unos 4 o 5 años, justo con un amigo, con Mau, que tuvimos un proyectito de escritura y él musicalizaba, ¿no? Fue lo único y dije, ah, bueno, no escribí tan mal, ¿no? Y ya, ¿no? Fue creo que lo único. Y para mí era, pues sí, algo como muy novedoso porque no lo había hecho como tal, ¿no? Creo que para mí un momento como muy, o sea, que definió mucho como que quería escribir fue, o sea, justo el primer relato que viene en el libro que se llama Cántaro. Ese relato fue el primero que escribí porque estaba en una de las noches en el hospital cuidando a mi mamá y era de madrugada. Y fue, o sea, fue muy bonito como el momento y también como muy, no sé, como muy explosivo, como justo como dices también mucho de catarsis, porque recuerdo que ella estaba dormida y sonaba muy, o bueno, yo lo sentí muy intenso el oxígeno. Ajá. Entonces era como un sonido como burbujeante y siento que ese sonido como fue tan intenso que me llevó como, ay, no sé, como una sensación de soñar despierta. Ok. Uh-huh. Y fue como muy poderoso para mí. Y entonces ese sonido como me llevó, no sé, como a imaginar una historia, ¿no? Como una historia como de agua, como de hierbas y mi mamá y yo, ¿no? Como que esa imagen me vino. Y entonces solo sentí como así en mi cuerpo, ¿no? Así ganas de escribir. Y entonces ya me acuerdo que saqué el celular, que era lo único que tenía. Y me puse a escribir lo que estaba imaginando, ¿no? Y para mí, ay, hasta ahorita que lo digo, como que me conmovió mucho y fue muy bonito. Porque fue como un escape que tuve, fue también como un momento como muy íntimo conmigo. Solo estábamos mamá y yo en la habitación. Y recuerdo que escribí, ¿no? Y escribí, y escribí, y escribí. Y fue como un descanso, ¿no? Como un alivio, ¿no? Y creo que ahí fue, o sea, ese momento como que lo definió mucho, pero bueno, después de eso siguió como el proceso como muy rudo con mamá y ahí lo dejé, ¿no? Y me pasó que tiempo después, como un año después, buscando en el celular, lo encontré, se lo leí a mi pareja y me dijo, oye, está bien bonito, que no sé qué, ¿por qué no te animas a escribir más? Y yo, no, ¿cómo crees? Solo lo hice porque lo necesitaba, ¿no? Ese día. Y después encontré otro que ni siquiera recordaba que lo había escrito y también se lo leí y así me animó todavía más, ¿no? Y entonces de pronto dije, ya había, para entonces ya había, mi mamá estaba como, ya estaba mucho mejor de salud y dije, pues ¿por qué no, no? Lo voy a intentar, o sea, y, o sea, fue, ahí yo siento que fue como muy duro porque toqué como con muchos sentimientos y muchos momentos que quizá en, cuando estaba ocurriendo, no lo hacía, ¿no? Hay como una forma de cuidarme, de protegerme. Pero bueno, ahora, o bueno, cuando los reencontré y volví a escribir, pues sí fue como muy, pues sí, como intenso volver a tocar con eso, pero sentí que estaba reacomodando cosas que no había podido hacer y mirando otras nuevas, como liberando, ¿no? Como hay cosas que tenía en el cuerpo. Entonces fue ahí cuando dije, ay, sí quiero hacerlo, ¿no? Y dije, ahora me voy a aventar. Pues me gustaría que ahora nos leyeras precisamente Cántaro. Ok. Va. A ver. Si quieres sacar ya. A ver. Sí. Ok, bueno, voy a leer este de Cántaro que dice... El oxígeno conectado sonaba como un cántaro de respiros. Cerramos los ojos y olvidamos que estábamos en un hospital. Imaginamos que era la fuente de un parque o un río que recién hallamos juntas. En el río imaginaba a mi madre navegando contra la corriente, con muchas hierbas y piedras que le enredaban a veces los cabellos y a veces la vida. Ella rezaba todas las noches. Yo le contemplaba sus cabellos blancos y sus brazos delgaditos. En las madrugadas me pedía que le sobara sus piernas para que pudiera dormir. A veces el sueño me vencía, pero mis manos seguían, como si supieran que de ellas dependía su descanso. esta parte con la que abres el libro me parece sumamente poderosa, para empezar, porque estás relatando y compartiendo algo que estaban viviendo en el hospital, ¿no? Atravesando este proceso, pero también porque creo que inevitablemente llega un punto en nuestras vidas en las que nos convertimos en los cuidadores de nuestros padres y precisamente demandan esas atenciones, esos cuidados, ese contacto físico y se vuelve un ciclo de lo que ellos hicieron por nosotros cuando estábamos morros. Entonces eso me parece también muy, muy fuerte. Sí. Sí, justo como, o sea, habré estado muy clavada como leyendo estos temas como de las experiencias de enfermedad, salud y el papel de cuidadoras y cuidadores, ¿no? Que bueno, que es como un papel que obviamente se le ha otorgado de manera obligatoria a las mujeres, ¿no? Pero bueno, he estado como muy clavada en eso y ahora que salió este libro como tan bonito del fruto de Daniela Rea, que justo habla como sobre el papel de las cuidadoras en muchos sentidos, no solo como el materno. Y bueno, como que me ha nutrido mucho para reflexionar sobre este tema de los cuidados. Y algo que decía apenas en un círculo como con la muy fiera que organizó un círculo de lectura de Soñemos, que justo les decía que no tendría por qué ocurrir, pero en los procesos de ser cuidadoras, cuidadores, muchas veces atraviesas como por esta onda de como que tu identidad se ve ahí trastocada, ¿no? Como reconfigurada, porque digo, el mío yo me siento muy agradecida porque a pesar de todo lo viví como muy acompañada, ¿no? De mucha bandita que justo incluso pongo en el libro, de mi papá principalmente que se rifó, de amigas, ¿no? De mis roomies con las que viví en ese momento, pero no deja de reconfigurarse como quién eres en la vida, lo que haces, ¿no? Yo en ese entonces trabajaba, ¿no? En una organización con niños y niñas y era como, a mí me tocaba cuidarla en las noches y era chútate en la mañana del 20 de noviembre a Indios Verdes y chambea y luego sales y así, ¿no? Y de alguna forma sí siento que muchas cosas cambiaron en mí, ¿no? Como desde mi forma de acompañar en el lugar en el que yo trabajaba, ¿no? Como la relación incluso que yo tenía en ese entonces, ¿no? Cómo convivía con mis amigas, con mis amigos. Pero hay otros casos como extremos donde las decisiones como de tu vida que tomas son drásticas, ¿no? Y a veces pierdes todo y te pierdes a ti. Es muy fuerte, ¿no? Y no tendría por qué ocurrir, pero lamentablemente ocurre porque también los procesos de cuidado se viven como de forma muy solitaria en muchas ocasiones, ¿no? Estaba justo leyendo estos días una compilación que hace una organización de relatos de mujeres cuidadoras. La mayoría son justo cuidando a sus papás en el proceso de la vejez. Una señora se chutaba como reflexiones muy, muy duras, ¿no? Y que dice, estoy harta de que me digan que no viva este proceso a solas y que me deje ayudar. Y decía, pero se han preguntado si de verdad sí hay personas que me puedan ayudar como necesito, ¿no? Que me ayuden, que sí me puedan hacer esto de una onda más colectiva. Y se echa reflexiones muy duras, y sí lo pienso, ¿no? Porque aunque hay personas que están ahí acompañándote, cuidándote, el proceso sí lo vives de una forma muy solitaria, ¿no? O sea, yo lo sentí así conmigo, incluso mi papá, ¿no? O sea, en una parte escribo ahí, ¿no? Que recuerdo así las mañanas y las noches en las que cambiábamos de turno. De turno, exacto, ¿no? Y estábamos juntos y estábamos también solos viviendo ese dolor, ¿no? Y yo lo recuerdo a él y también digo, sí, claro, mi papá siempre estuvo para mí y yo siento que para él, pero fue una onda como muy, muy sola, ¿no? Y no sé, era como estamos los tres y también este proceso se está viviendo solo, ¿no? Y para mí también era, como por una parte tenía a mi mamá como atravesando esa experiencia y mirando cómo cambiaba su cuerpo, ¿no? Mirando cómo incluso también el proceso del tratamiento tenía como impactos, ¿no? A nivel de su salud mental, que creo que fue lo más doloroso para mí. Y por el otro lado tenía a mi papá triste, ¿no? O sea, y yo decía, híjole, mi papá nunca la había visto así, ¿no? Nunca la había visto, yo lo sentía como muy débil, ¿no? Físicamente. Y eso para mí también fue como muy doloroso, ¿no? Yo lo quiero un montón y tengo una relación, siento muy íntima con él. Y me dolía tanto que no me permitía incluso hablarlo con él porque me daba mucho miedo saber cómo se sentía realmente, ¿no? Entonces, como ese cambio, ¿no?, del papel, sí está cañón. Sí, es que no solamente es el monitoreo físico, o bueno, el monitoreo médico, ¿no?, sino también es el monitoreo emocional, que a veces es lo que viene a bombardearnos de una forma más densa. Sí, y sabes, justo a mí, ahorita que dices esto, me pasó que en algún momento como del proceso, o sea, siento que esto duró como un año, ¿no?, de ir y venir, de estar en el hospital, que saliera, etcétera, ¿no? Pero en varios momentos yo tenía la necesidad de leer como experiencias, ¿no? A muchas personas les ha tocado, ¿no?, como o tener cáncer, ser diagnosticada con cáncer, o cuidar a alguien, ¿no?, con cáncer. Pero yo quería como leer, como, ¿qué se hace, no? O sea, ¿qué se hace en estos momentos? ¿A quién recurres? ¿Qué haces con todo esto que sientes, no? Y además yo decía, y yo, psicóloga, y que también me dedico a la terapia, ¿y yo qué hago, no? Entonces, me puse a buscar libros y me di cuenta que había muchísimos de autoayuda, y que yo digo, y yo dije, híjole, esto, pues no es lo mío. Y no quería leer eso, ¿no? Me encontré con el de Audre Lorde, de Diarios del Cáncer, me parece. Y era como, creo que ese libro lo que hace ella es como relatar su experiencia atravesando el cáncer, ¿no? Y yo más bien decía, ay, pero quiero leer que, o sea, no sé, algo, ¿no?, que me acompañe, que me ayude a sanar esto que estoy pasando. Entonces, o sea, lo digo porque también un poco la intención en algún momento fue como, ay, bueno, pues sí, esto que estoy escribiendo a mí le ayuda a alguien, o puede acompañar a alguien, o no sentirse sola, o no sé, como de alguna forma, pues ojalá, ¿no?, como que se iba convocando eso. Y está chido porque el acompañamiento que puede dar tu libro viene desde un lugar, pues siento que tanto tierno como imparcial, porque a veces cuando leemos textos de acompañamiento, tal cual parecen instructivos, ¿no? Como debes hacer esto y tómale las manos y pregúntale esto, o sea, son instructivos. Y regresamos al hecho de que ahí sí se debe de, pues, personalizar el cuidado y la contención. Pero hay muchas personas que sí quieren el apapacho, que sí quieren contarte cómo se sienten con el medicamento, con el tratamiento, con el ambiente del hospital, pero hay muchas otras que no. Entonces, hablar de emociones, usar metáforas, ya me lo decías, que también es una mezcla de ficción con la experiencia que estuviste atravesando, ¿no? Entonces también es otra forma de acompañar y de existir en estos procesos. Sí, y creo que esto de que los relatos sean como entre ficción y también la realidad, creo que a mí también emocional me ayudó mucho como a poder tocar y reacomodar eso que viví, pero como de una forma como cuidada, ¿no? O sea, a través de la ficción, ¿no? Porque había muchos, o sea, ya que me adentré y dije, va, sí quiero escribir, y estaba escribiendo los relatos, había momentos, episodios como de toda esa experiencia que fueron muy, muy, muy dolorosos para mí, sobre todo como en el tema de la salud mental de mi mami. Y recuerdo estarlo o intentar escribir sobre eso y sentir así como una ansiedad horrible en el cuerpo, ¿no? Entonces dije, ¿cómo describo esto que siento sin que sea, incluso sin que me lastime, ¿no?, yo al volverlo a hacer, ¿no? Y la otra, sin vulnerar como la intimidad de mi mamá, ¿no? De lo que vivió. O sea, cómo relato esto sin revelar como también momentos que ella tuvo como muy fuertes, porque tampoco mi intención era como invadir, ¿no? Como su privacidad de mi mamá. Y entonces siento que desde ahí como esta onda de la ficción o como la fantasía que está un poco ahí retratada me ayudó mucho, ¿no? Con ambas cosas, como con el cuidar la privacidad de mi mamá y también como yo permitirme tocar eso que viví de una forma como cuidada, ¿no? No, no sé. Sí, porque en sí ya es un acto demasiado vulnerable estar escribiendo de lo que te pasa, como para retratarlo explícitamente. Sí. Pues hablando precisamente de los cuidados, yo creo que lo que más, bueno, el relato que más me recordó a lo que estás platicando es el de vuelo. No sé si estoy o no en lo correcto. ¿Existe algún otro relato que tú consideres que está más apegado a esa experiencia y a todo esto que mencionas respecto a ser cuidadores? Pues creo que sí, el de vuelo me... O sea, bueno, hablando, o sea, más bien no me había puesto esa pregunta y más bien también ahora que lo mencionas, como que también se me hace bonito mirar como que revela cada uno de los textos. Y sí, creo que el de vuelo revela como esa experiencia de cuidar, ¿no? Creo que sobre todo los primeros. Pero bueno, sí, el de vuelo sí. ¿Lo podrías leer, por favor? Sí. A ver, este está chiquito. Dice, cada vez que abrazaba a mi madre, las venas de mi cuerpo se convertían en ramas que la sostenían y envolvían. De la boca me salían pedacitos de hierbas que volaban alrededor nuestro y luego se pegaban a su piel como gasas de sanación. De los cabellos me salían sales, agua de mar. Sentía que la curaba. Quería curarla. Sí. Sí, ya ahorita ya va a ser la hora de los comerciales. Entonces, antes de mandar a corte de nuestros patrocinadores, me gustaría que nos recordaras, porque yo tengo aquí el libro bien feliz, ¿no? Y por eso estoy hojeando tan tranquilamente. Pero, ¿dónde pueden conseguir tu libro? ¿De qué forma lo pueden adquirir? Pues, físicamente lo pueden adquirir en el Café Ágora, que justo está aquí a 2 cuadras. Sí, lo pueden adquirir físicamente en Café Ágora, que está aquí en la colonia Roma Norte, en la calle de Acapulco. Ahí está físicamente, también lo pueden, y los pueden buscar también en sus redes, como Ágora Café. También lo pueden conseguir con las compas de Cliteraria. Las pueden buscar también así en redes, como Colectiva Cliteraria, que de hecho ellas fueron quienes como me acompañaron en este proceso. También físicamente va a estar en el Café Salgari, que está en Iztapalapa, y bueno, directamente también conmigo en las redes, me encuentran como Carla Ica, también ahí conmigo directamente lo pueden conseguir. Va, pues vamos a unos pequeños cortes. El día de hoy estamos grabando desde NNR, National Recordings, que ya saben que son patrocinadores oficiales de este programa. Entonces vamos con estos comerciales y regresamos para seguir platicando sobre Soñamos la Mar. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Este programa es presentado por North American National Recordings. ¿Buscas un espacio en donde poder hacer música? North American National Recordings es un sello discográfico y casa productora en donde tendrás libertad absoluta para lograr el sonido que buscas. Desde 2020, sus fundadores Uriel Herrera y 849 han logrado volver de North American National Recordings un lugar seguro y libre para que creativos musicales hagan catarsis. También te brindarán asesoramiento para identificar tu audiencia ideal. Encuéntralos en redes sociales como North American National Recordings. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso, sigo con Carla, que sigue platicándome sobre su primera publicación literaria que se llama Soñamos la Mar. ¿De dónde surgió el nombre? ¿De dónde surgió el nombre? Pues creo que para mí todo el proceso de, o sea, mientras viví todo el proceso de acompañar a mamá y de cuidarla, como que una de las intenciones que yo tenía es volver con ella al mar en algún momento de la vida, porque a ella le encanta el mar, ¿no? Le encanta el agua, le encantan los temazcales, el vapor, pero bueno, el mar siempre ha sido como, yo siento como un refugio para ella y un lugar al que trata de ir cada que puede, ¿no? Y que es como muy sanador para ella, ¿no? Como muy espiritual, de mucha paz, de mucha calma. Entonces, creo que para mí también fue como una velita pensar en un día vamos a volver al mar juntas, ¿no? Y eso se convirtió en Soñemos, ¿no? Que un día vamos a volver juntas. Y bueno, de ahí fue que decidí nombrarlo así. ¿Cuál fue la reacción de tu mamá al leer por primera vez tu libro? Ay, pues estuvo muy chistoso y muy conmovedor porque la primera vez que salen estos relatitos fue en forma de fanzine, el año pasado, en noviembre, justo con las compas de Cliteraria, en un tallercito que se armó con ellas y que el resultado fue ese fanzine y se compartió en una festivala de mujeres, ¿no? Entonces, cuando ese fanzine estuvo listo, bueno, para esto yo no le había dicho nada a mi mamá, nada. Dije, bueno, quiero que sea sorpresa, solo le dije a mi papá. Entonces primero salió como fanzine, así formato chiquito, y se lo di en su cumpleaños, que fue en noviembre, y me acuerdo que se lo di con una macetita de ruda, que justo es un texto que viene ahí, y le dije, cuando quieras lee el librito, ¿no? Te lo hice a ti. Y mamá, sí. Y ya, no me dijo nada, ¿no? Nunca. Y luego vino esta festivala de mujeres, que fue la primera vez que salió como a la luz, y mi mamá fue y lo vio y dijo, ay, es como el que me diste. Y ya le dije, sí. Le dije, ¿lo leíste? ¿Te gustó? Sí, muy bonito. Y dije, yo creo que no lo leyó. Entonces tomé uno y se lo doy y le dije, lee la contraportada, ¿no? Y lo lee y así se suelta a llorar un montón. Y le digo, ¿no lo habías leído, verdad, mamá? Y mamá, no. Y yo, ya, sí. Entonces, bueno, ya leyó eso y pues como sus primeras palabras fue como gracias y no me imaginaba, ¿no? Como que se tratara de esto. Entonces, bueno, ya le dije, cuando tú te sientas lista, bien, lo puedes leer, y ya, ¿no? Entonces, pues esa fue la reacción, fue como chistoso, fue también bonito y ya que lo leyó, pues, o sea, ella me dijo que pues que le había encantado, ¿no? Que le había gustado mucho, que había muchas cosas que también no entendía, otras que no imaginaba que yo hubiera sentido, vivido. Y bueno, le pedí que lo leyera todo y pues que me diera como luz verde, ¿no? Para ver si es algo que podía como ya compartir y reproducir. Y ya me dijo ella que sí, le dije, si hay algo que tú quieras que no aparezca, que no esté, tú dime, ¿no? Y mamá me dijo, date, ¿no? O sea, todo está bien. Y dije, bueno, súper. Entonces ya. ¿Y tu papá qué dijo, qué sintió? Mi papá él sí supo desde que empecé, o sea, ya que tenía como la mitad, sí supo, le dije, oye, quiero hacer esto, ¿cómo lo ves? Bla, bla, bla. Y los primeros que leyó él, nada, pues le encantaron, ¿no? O sea, y también recuerdo que fue como muy conmovedor y sí, pues sí, sí lloró, ¿no? O sea, sí tocó como con la lágrima. Pero le gustó mucho, ¿no? Y me dijo, o sea, me acuerdo que me dijo, no, qué chingón, me dijo, a tu mamá le va a encantar. Y ya yo le dije que también quería como cuidar mucho, que al final ya que estuvieran todos se los iba a dar para que lo leyeran y me dieran su opinión. Pero bueno, o sea, estaba muy contento y la verdad fue como muy bonita la reacción de ambos. Ay, qué padre, sí, de por sí, pues tuvieron la fortuna de pasar todo el proceso acompañados, ¿no? Dentro de la soledad que ya platicabas, que implican todos los procesos personales, pero finalmente en familia y sin colectividad, y ya verlo como materializado en un libro y que pues la reacción de todos fuera positiva, pues también habla como de las bondades que tuvieron al atravesarlo juntos. Sí, la verdad fue muy bonito, o sea, y me gusta porque siento que el proceso de hacerlo fue como muy despacito, y bueno, también seguro ese despacito viene desde mi inseguridad, que yo decía, pero yo nunca he escrito, ¿no? ¿Y cómo voy a compartir esto? ¿Y cómo me voy a poner a publicar algo así? Pero la verdad, yo me siento muy agradecida, o sea, especialmente con amigas, que en ese momento fueron mis roomies, como mi mejor amiga, ¿no? Y con mi pareja actual, porque siento, o sea, que tanto mi pareja como mis amigos fue como todo el tiempo estarme diciendo, güey, están bien bonitos, haz algo con eso, ¿no? O sea, públicalos, compártelos, haz algo, ¿no? Y sobre todo tuve, yo creo, como 3 amigas específicos, o sea, entre ellas Ari y Emi, que yo se los daba, como, mira, llevo esto, y me decían, o sea, me acuerdo que lo leían, se ponían a llorar, y yo, ¿en serio provocan esto? Dije, órale, qué bonito, ¿no? Qué conmovedor. Y con mi pareja también, o sea, él es pintor, y también me decía, ¿no? Como, están bien chingones, hazlo, hazlo. Y en un momento me dice, o sea, ya que estaban casi todos, me dice, oye, me gustaría ilustrarlos, ¿no? Si tú quieres. Y yo, ¡ah! Y ya dije, sí, claro, dije, huevo, estaba súper bien, ¿no? Y siento que fue como producto de todo ese sentir colectivo como de apoyo y de reconocimiento también y de cariño, de motivación como colectiva, lo que me hizo como ir así dando el pasito, ¿no? Y también de las compas también de Cliteraria, ¿no? Que fueron ahí como también sumándose. Pero bueno, eso para mí como fue muy bonito, porque sí siento que lo viví así en comunidad el proceso, ¿no? Y que también, o sea, muchas de alguna forma me echaron la mano, ¿no? También una compa Mitzi que le dije, oye, ¿me ayudas para ver la onda de la redacción? Como, bueno, esas cosas que ni yo sabía del estilo. Ajá. Y la otra que también, o sea, nombrar que fue un proceso, no me gusta decirlo así, pero como autogestivo, pues, o sea, con esta colectiva de, o sea, yo pagar, ¿no? Como también la impresión, máquina, ¿no? Todo ese rollo. Y también fue como muy complejo porque, o sea, toda la edición, pues, de la primera que fue el fanzine, o sea, la hice yo, ¿no? Me tocó a mí chutarme. Yo ni sabía esto del Photoshop, o sea, yo no sabía nada de eso, ¿no? Solo sabía Word y Excel y esas cosas. Entonces fue también, órale, tengo que aprender esto de InDesign y todos esos. Y fue con las compas de Cliteria que me dijeron, órale, o sea, te vamos a enseñar, ¿no? Y muchas de ellas me ayudaron. Y después, eso para el fanzine, y ya para el, como este librito, esta segunda edición, también fue entre yo y mi pareja, y estar ahí aprendiendo, y fue como muy bonito, también como muy frustrante, de, ay, yo no sé de esto, no me gusta, pero bueno, poder hacerlo y aprendiendo de atrás, pues fue bello. ¿Consideras que el hecho de que este libro haya pasado por 3 procesos, que fue el escribirlo, publicarlo como fanzine y ahora ya publicarlo como libro, le dio a tus relatos resignificación? Sí, mucho. O sea, sí, definitivamente, o sea, siento que han sido como más de esas 3 etapas en las que he resignificado como cada uno y sobre todo mi sentir y como mi pensamiento sobre todo esto, ¿no? O sea, en un montón de sentidos, ¿no? Como en el tema de los cuidados, en el tema de la enfermedad, en el tema de la autogestión, en el tema de las mujeres creando, ¿no? O sea, también eso ha resignificado un montón de cosas en mí. Y sí, los relatos también de muchas formas, ¿no? O sea, ahora me pasa que, o como ahorita, ¿no? Incluso que me decías, ay, el de vuelo habla sobre esto del cuidado, dije, ah, claro, no lo había pensado así. Pero sí, o sea, sí ha habido como muchos momentos en los que como, sobre todo también como reacomodado como ese sentir de cada uno de los relatos, y que ahora, o sea, sí me pasa ahora que hasta tengo también como muchas ganas de escribir más, ¿no? Como de, me quedé como muy clavada, y creo que algo que le gustó mucho a mucha bandita fueron como estos como conjuros que pongo, que mi mamá me hacía de niña, y que ahora recuerdo más y digo, ay, quiero escribirlos, ¿no? Y compartir también eso. Sí, precisamente es lo que te iba a preguntar, si te gustaría como seguir publicando cosas o escribiendo en general. Ay, la verdad es que sí, o sea, sí tengo muchas ganas, y sí me ha encantado como este ejercicio de la escritura. También me ha como situado, ¿no? Como en otro lugar yo como Carla, porque antes de esto era como yo, Carla, psicóloga, y es mi chamba y ya, ¿no? Y ahora adentrarme a eso, que también se juntó como con la onda de explorar el bordado y el collage, que también me gusta hacer, como que descubrí un cachito de mí que antes no había mirado y que tiene que ver con esto de la posibilidad de crear, ¿no? Y que yo en muchos momentos de la vida fue como, ay, no, yo no salí con esa sabiduría, ¿no? De escribir o de hacer algo. Entonces, ahora que lo descubrí, sí, sí me gusta mucho. Y sí estoy como ahí empezando a escribir otra cosilla que tiene que ver con eso de esos conjuros que me hizo mi mamá. Y bueno, sí, sí quiero, sí tengo muchas ganas y sí tengo muchas ideas que digo, ay, sí, quiero hacerlo. Pues ahora me gustaría mucho que nos pudieras leer Ruda. Sí. Ese creo que también es de mis favoritos y le gusta la bandita. Dice... Ya en este programa ya saben que la Ciudad de México es muy escandalosa. Está bien, nos musicaliza. Dice, el de Ruda. Cuando era niña, mi madre me curaba los dolores de cabeza con ruda y cáscara de huevo. Primero envolvía el huevo entre hilos de ruda y luego los pasaba por mi cabeza, mis cabellos y mi pecho. Después me pedía respirar la ruda y la amarraba a mi oreja. La cáscara de huevo se llevaba el dolor. La ruda me limpiaba los miedos. Ella siempre me remediaba los dolores. Yo quería remediar los suyos. Sí, precisamente. También me llamó mucho la atención porque, pues, como que la cosmovisión que tienen mis antepasadas de la ruda es precisamente de protección. ¿No? Como si voy a ir al panteón, ponerme ruda. O sea, lugares que puedan vulnerar tu energía, ponerte ruda para, sí, para alivianar. Sí, y sabes, ahora, o sea, me encanta, hasta el tatuajito que traigo es una ruda. Y me gusta que también tenga este juego, ¿no? Como de la palabra de la planta, y como también de una forma de plantearte en la vida que no desde la violencia, sino desde como otro lugar de estar en la vida frente a, más bien, a la violencia que estamos, ¿no? Todo el tiempo. Y también ha sido como, o fue muy bonito para mí como recuperar esas formas de cuidado que mi mamá me daba y me enseñaba. Porque, o sea, ese es un relato real, ¿no? Que hacía mi mamá. Y además fue bien bonito porque yo recuerdo que de niña ella me hacía ese como esa curación y la otra que pongo, y para mí era como, sí, mamá, ¿no? O así, ay, eso ni sirve, ajá, sí, bueno, pero hazlo, ¿no? Y me acuerdo que ya de más grande, o sea, yo creo que como en la universidad, o sea, como que mi mamá lo dejó de hacer un tiempo, y me acuerdo que yo siempre padecí de migrañas, y entonces recuerdo que en la universidad un día yo tenía un dolor muy fuerte y mamá, déjame ponerte el huevo y la ruda, y yo, nada, que sí, que no, y yo, bueno, ya intenté todo y nada me funciona, órale. Y me acuerdo, de verdad, así fue súper mágico, porque me pasa la ruda con el huevo, así 5 minutos y ¡fum!, el dolor se fue. Y yo me acuerdo que por dentro estaba como, no mames, ¿en serio? Y me acuerdo que hasta mi yo adolescente dije, ay, no le voy a decir, ¿no? Como miedo. Y yo, no, todavía tengo el dolor. Pero fue muy potente para mí. Y desde ese entonces, o sea, era una cosa que incluso yo me hacía, ¿no? Como me voy a poner ruda, me voy a pasar el huevo. Aunque siento que la verdad no tiene la misma potencia que el hecho que mi mamá me lo haga. Pero, o sea, me gusta y me gusta hablar y que hablemos las mujeres como de estas formas de sanar, ¿no? La cuerpa, que justo lo decía con unas compitas, las del círculo de lectura, que una vez escuché a un vato, ¿no? Que decía, ay, ahora todas las mujeres hablan sobre las plantas y escriben sobre eso, ¿no? Y yo decía, sí, y qué chingón hecho. Que lo estemos haciendo cada vez más mujeres y que hablemos de lo mismo, porque es recuperar. ¿Y qué es recuperar? Sí, porque es, o sea, es recuperar esa sabiduría que es real y que existe y que sí impacta como en el cuerpo, ¿no? Y que es también una forma de resistencia y de oponerse y de cuestionar como todos estos otros métodos que tiene la medicina, ¿no? Y como, sí, la medicina, ¿no? Como en general. Y entonces digo, qué bueno que lo hagamos, ¿no? Y que cada vez seamos más y que recuperemos esos saberes y que los volvamos, o sea, sí, que los recuperemos, ¿no? Que los podamos también como compartir entre nosotras, ¿no? Usarlos, intencionarlos. Y qué bonito, porque eso también creo que impacta como en el diálogo que tienen también una misma con sus cuerpos, ¿no? Como cómo me miro, cómo me cuido, cómo miro a la otra, ¿no? O sea, el uso de las plantas y las hierbas en ese sentido se me hace muy bonito. Y que también lo decía con unas compas, ¿no? Son como rituales, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos hemos acompañado con un té, ¿no? Ah, te sientes triste, te sientes mal, te doy un tecito de manzanilla, ¿no? Te doy un té de esto, del otro, y dialoguemos. Y entonces es un ritual también de encuentro, de apapacho, de acompañarnos, de abrazarnos entre nosotras. Y a mí se me hace muy bonito y digo, qué bueno, ¿no? Y que cada vez más mujeres hablemos de esto. Y no de solo de esas otras formas de atender la enfermedad con medicinas y medicamentos que al final también nos están dañando un montón el cuerpo y nomás hacen más grande el bolsillo de las farmacéuticas, ¿no? Y que esto viene de dos circunstancias, sucesos, ¿no? El primero es que no necesariamente todos los vatos tienen el conocimiento herbolario, precisamente porque no han estado al frente de los cuidados todo el tiempo. Entonces, ellos no cuidaron nunca una tos, una fiebre, y tuvieron que asar tomatillos para poder curar ese cotorreo, ¿no? Tampoco han estado toda la vida conscientes de los dolores menstruales como para darte un té de rosas. Y N cantidad de propiedades y beneficios que tienen las plantas en general, y que si las mujeres lo sabemos es porque nosotras hemos estado al frente de los cuidados, como lo mencionabas al inicio de la entrevista, ¿no? Y la dos, que al momento de que comenzamos, y estoy haciendo comillas con los dedos, a exigir ciertos derechos como son el laboral, el económico y todo ese tipo de situaciones capitalistas y funcionales, se nos negó la posibilidad de conocimiento ancestral porque nos teníamos que volver modernas y era la única forma en la que podíamos acceder a esas otras posibilidades. Sí, no, yo coincido como totalmente con esas dos que mencionas y creo que también sumaría, o sea, porque este comentario lo escuché de un vato, ¿no? que escribe también y pienso que también tiene que ver con esto de las mujeres escribiendo, ¿no? O sea, las mujeres como ahora creando, ¿no? Creo que también como mucho venía desde ahí como la... Bueno, ni siquiera era crítica, pero su comentario. Porque pienso que también de pronto en la onda de la escritura como... O sea, no en todos los espacios, pero sí hay algunos espacios donde es como... Como que sí es importante describir y que no, ¿no? O sea, que sí es relevante y que no. Y a mí se me hace como muy bello y creo que de las lecturas como más fuertes o impactantes en mi vida que he tenido es cuando leo sobre las historias de otras y sobre sus experiencias en un montón de situaciones y de entornos y de condiciones, ¿no? Y, o sea, se me hace como muy bello hablar, o sea, muy bello también, muy duro, pero hablar de tu propia historia con la intención de crear algo en lo colectivo, algo que sume, ¿no? Obviamente, desde el sanar, desde el escucharnos, acompañarnos, reflexionar, crear también, ¿no? Como conocimientos, saberes. Cuando eso como lo vinculas también con tu historia, o sea, a mí se me hace como muy, muy potente, ¿no? Muy bonito y que conecta de una forma muy cercana con las demás personas, ¿no? Sí, sí, precisamente es algo que he mencionado en casi un año de este programa, que estar hablando con mujeres, con compas, con creadoras, pues aparte de permitirme reconocerme, también me ha permitido un chingo abrazar la ternura. Siento que es como algo que se nos ha negado un chingo en general, pero más en los últimos años, y es algo que he encontrado demasiado aquí. Y también es otra forma de cuidar. Sí, sin duda. Solo quería nada más rápido comentar, pero me hace recordar que en este proceso como de tallereo que hicimos con Cliteraria, que fuimos varias morras, en donde algunas tenían proyectos de escritura, otros de fotografía, pero el fin de este taller era como que saliera, ¿no? Como ya algo material de eso. Fue también como la... O sea, porque todas éramos como muy... Pues sí, como nuestras primeras experiencias en esto. Y justo siento que fue desde la ternura que nos estuvimos acompañando y motivando de, órale, vas, hazlo, está bien bonito lo que estás haciendo, ¿no? Y compartirnos, leernos, sabernos entre nosotras. Y bueno, y que, bueno, también aprovecho para compartir que pueden también ahí ver en Cliteraria como estas producciones que hicieron varias compañeras en la taller autogestiva, que salieron fanzines, proyectos de fotografía muy bonito, y bueno, que también ahí les pueden echar un ojo. Sí, pues ya por último, repítenos dónde podemos conseguir tu libro, si vas a tener presentaciones, lecturas próximamente, para que la banda ande ahí muy al tiro y lo tenga en sus manos. Pues el libro físicamente lo pueden adquirir en el Café Ágora, y así lo pueden buscar en Instagram, Ágora Café, que está aquí en la colonia Roma Norte y que justo fue donde se hizo la presentación del libro en marzo. La otra es con las compañeras de la colectiva Cliteraria, y así las pueden encontrar en Instagram, Cliteraria, y ya les pueden echar un mensajito y pueden hacer entregas en diferentes partes de la ciudad. La tercera es en Salgari Café y Librería, que está en Iztapalapa. Ahí va a estar en este mes ya físicamente el libro, y directamente conmigo también en las redes, en Carla Ick, también me pueden contactar y ahí lo pueden conseguir conmigo. Y de presentaciones, pues se va a venir una segunda justo en Salgari Café y Librería. La fecha pues ya se define en estas semanas, pero lo vamos a publicar ahí en mis redes y también en las redes de Salgari Café, y que también hacen cosas muy bonitas, también síganlos. Y bueno, se va a hacer esa presentación en las próximas semanas, ahí vamos a publicar la fecha. Y bueno, un par de círculos ahí que se van a armar también con unas colectivas, y bueno, que ahí lo voy a estar compartiendo en las redes. Vale, por último me gustaría... uno, que nos leyeras un último relato. Y dos, que me compartieras, ahorita que ya está materializado tu libro, que ya sabes cómo se atravesó, si pudieras regresar a ese momento que te llevó a escribir este libro, conservando el conocimiento que ya tienes ahorita y las herramientas que ya tienes ahorita, ¿qué te dirías a ti misma? Ok, esa me gusta, está bonita. Pues lo primero que me viene es como... pues como, o sea, bueno, es que sí me viene esta palabra como de resiste, ¿no? O sea, como resiste y permítete abrazar por la comunidad. Creo que se me viene. Qué chido. Pues ya por último leemos un último relato. Sí, pues voy a leer el de Cachitos. Ahí ya encontré, siempre me hagas. A ver, el de Cachitos, que es otro ritual que me hacía mi mamá. Dice, cuando era niña, mamá inventó un conjuro contra mis miedos. Ella se ponía de pie frente a mí, juntaba mis manos en forma de una pequeña jícara y me hacía cerrar los ojos. Ahí en mis manos me espolvoreaba cachitos de confianza, otros de sabiduría y polvitos antimiedos. Cuando cerraba las manos, los cachitos despertaban y me corrían por todo el cuerpo. Los cachitos de confianza se me subían corriendo a la cabeza. Los polvitos antimiedos se quedaban en mis manos para que no sudaran tanto, y los de sabiduría se me repartían entre el corazón y la cabeza. Desde esos años, guardé algunos por si algún día me hacían falta. Hoy, aquí sentada en el hospital junto a mamá, le he puesto algunos cachitos que aún me quedaban. Muchas gracias. Qué padre que ya se acabó esta entrevista porque ya voy a empezar a llorar. Pero muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para esta entrevista. Ay, muchas gracias a ti, Nadia. Me siento muy alegre, conmovida también y agradecida contigo. Ay, qué chido, me da muchísimo gusto. Pues eso fue todo por hoy. Yo soy Nadia Pérez. No se les olvide conseguir el libro de Carla Hick, que es Soñamos con la Mar. La neta está muy chido, las ilustraciones también están muy, muy, muy bellas. Se nota pues el cariño de tener una colectividad que te respalde. Y también, sobre todo, pues es muy fácil que nos identifiquemos, sobre todo siendo un país en el que la figura materna es como lo más preciado que tenemos en la generalidad social. Entonces consíganlo, ahí también les estaré compartiendo en redes pues todos los puntos de venta y todo lo que sea necesario para que esta publicación llegue a sus manos. Yo soy Nadia Pérez, nos escuchamos el próximo jueves en Hecho por Morras a través de Radio Cósmica Libre. Chao, tomen agüita. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por morra. Hecho. Hecho por morra. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio.